¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto y le agradezco a mi nieta Daniela que me esté ayudando. Tengo que dar lectura a dos notas que se publican hoy. Uno es del portal APRO y otro es de La Jornada. Me parecen interesantes. Hay muchas notas, pero pues el tiempo a veces no nos permite analizar y comentar todo. Pero mire usted, secuestran a hija de general de justicia militar en la autopista México-Querétaro. Esto fue el día de ayer. Dice la nota, una hija del general de la justicia militar, Luis García Arévalo, fue secuestrada ayer por la tarde cuando transitaba por la autopista México-Querétaro. Fuentes, no la señalan, confirmaron la información y agregaron que de acuerdo con los datos disponibles, el auto en que viajaba la joven fue interceptado por una camioneta blanca de donde descendieron personas que la amenazaron y la obligaron a subir a dicho vehículo. Voceros de la Secretaría de la Defensa Nacional señalaron la noche de ayer que no tenían información sobre los hechos. Pues, ¿cómo no van a saber, hombre? Claro que deben de saber, se enteran al instante, sobre todo cuando se tratan hechos en contra de personajes de alta jerarquía en activo o en retiro de la Defensa Nacional. Continúa la nota diciendo, siendo juez sexto militar en 2002, el general García Arévalo fue el primero en dictar auto de formal prisión en contra de generales de alto rango involucrados en la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado. Además, a lo largo de su carrera ocupó diversos cargos como Ministerio Público y juez militar. En su momento dictó autos de formal prisión a los generales Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite por los delitos de homicidio calificado en agravio de 143 campesinos involucrados en movimientos guerrilleros entre 1975 y 1979 en Guerrero. Fíjese usted, para que lo compare con lo de Ayotzinapa, quienes fueron muertos en la base militar de Pie de la Cuesta y posteriormente arrojados al agua. Por eso, en este asunto de Ayotzinapa, se sospecha de que el ejército mexicano estuvo involucrado. Vuelvo a leer este párrafo. En su momento dictó autos de formal prisión a los generales Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite por los delitos de homicidio calificado en agravio de 143 campesinos involucrados en movimientos guerrilleros entre 1975 y 1979 en Guerrero, quienes fueron muertos en la base militar de Pie de la Cuesta y posteriormente arrojados al mar. La nota dice, el 14 de octubre de 2009, este general al que hago referencia, que víctima por el secuestro de su hija, el 14 de octubre de 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional rechazó una solicitud de información sobre el cargo que ocupaba, área de adscripción y número de teléfono de trabajo del entonces coronel García Arévalo, ahora general. La dependencia calificó la información como reservada por un periodo de 12 años. Argumentó que proporcionar la información expondría al militar a ser objeto de posibles agresiones por la delincuencia organizada, toda vez que por los cargos que ha desempeñado dentro de los órganos del fuero de guerra durante su carrera y el que tiene asignado actualmente, implicaría que personas ligadas a la delincuencia organizada y probablemente afectados sus intereses por actividades propias del coronel, desarrolladas en autos del servicio, conozcan su ubicación con la posibilidad de atentar contra su vida, su seguridad o su salud, ya sea del propio militar o de su familia. La Defensa Nacional agregó que tal y como acontece en la actualidad, en que ocurren hechos violentos contra personal militar en activo o retiro, como respuesta a la afectación de los intereses de grupos contrarios a la ley. Pero no especifica intereses de qué grupos. ¿Se trata de una venganza entre militares, el secuestro de esta señorita? ¿Se trata de una ventaja de una situación, de un secuestro circunstancial, o se trata de qué? Ojalá las autoridades, como siempre, que para nada sirven, la PGR, dé a conocer datos reales, no engaños, no mentiras. Si en este secuestro están involucrados generales o hijos de generales que fueron en su momento juzgados y procesados y condenados a prisión por este general Luis García Arévalo, pues que lo digan, que no lo oculten, de qué se trató. Evidentemente que conocían perfectamente quién era la persona a la que secuestraron, me refiero a los secuestradores, sabían a lo que iban. Esperemos que en el transcurso de este día se dé información más completa, pero una información real, no una información tergiversada o empañada, como siempre, para cubrir todo y ocultar todo. Bueno, la otra nota dice, Guanajuato, es de la agencia APRO. Las fuerzas castrenses fueron enfrentadas por habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Celaya, que les exigieron salir del pueblo y los acusaron de cometer abusos y tratarlos como delincuentes. Según las quejas de los habitantes de esta localidad celayense, un destacamento de soldados vigila el pueblo desde hace un mes y controla la salida y entrada de la gente, por lo que no nos dejan vivir en paz. En una protesta en la que participaron principalmente mujeres, niños y adolescentes, los pobladores se reunieron en el jardín principal de Santa Rosa de Lima con pancartas en las que pedían la salida de los soldados y marcharon por varias calles. En un momento se situaron frente al destacamento que permanece en el acceso principal de la comunidad, levantando sus pancartas, diciendo, las pancartas decían, ya no podemos salir a la calle, nos esculcan y nos quitan nuestras cosas, dijo una mujer. Se quejó de que la gente de la comunidad es tratada como rateros y que en ello no se hace distinción entre niños o mujeres por parte de los soldados. Por ello exigieron el retiro del grupo militar. Esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque les dan tanta impunidad que cometen lo que se les pega la gana los soldados. Entonces, pues, las poblaciones están hartas, intimidadas, molestan. Y lo quiero vincular con una nota que se publicó en el último número de Proceso que ayer o antier les mostré a ustedes. Otra vez el ejército, ejecuciones sumarias en Nuevo Laredo. Esto se los enseñé a ustedes. La parte de tres párrafos quiero leer de la nota. Dice, por el video difundido en las redes sociales, es probable que estemos ante algo parecido al caso Tlatlaya. No hay duda de quiénes son los responsables. No se ve agresión de las víctimas hacia los militares y, sin embargo, todos terminan con la cabeza destrozada por disparo de arma de fuego, muy probablemente a corta distancia, dice en entrevista Raimundo Ramos Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Además, los partes informativos revelan que la Sedena no aprendió la lección de junio de 2014 en Tlatlaya, donde al menos 15 de 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por militares. Ramos añade, sin descartar un probable enfrentamiento, vemos que no se detienen a los presuntos delincuentes, más bien se cometen ejecuciones extrajudiciales y se rinde un parte informativo ajeno a la realidad. Lo más grave, ni la Procuraduría General de la República ni la de Tamaulipas abren carpetas de investigación por esas ejecuciones. Lamenta que, luego de conocerse el video, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni la Procuraduría General de la República abrieron investigaciones de oficio como era su obligación. A ese documento gráfico hay que agregar las imágenes de las personas con el rostro desfigurado, que no son lesiones que corresponden a un enfrentamiento o agresión. Eso lo podrá aclarar un perito en criminalística. Y es cierto esto que pasa. Esta gente, los soldados, pues habrá, tiene que obedecer. Si los mandan, sé que matar, pues van y los matan, así como si fueran de cacería. No hay el menor respeto a la vida de las personas. Por eso la gente, después de apreciar y de ver con tanto respeto, con agradecimiento al ejército mexicano, ahora lo repudia. Yo de pequeño sentía un gran respeto por las Fuerzas Armadas, pero cuando crezco, empiezo a leer, empiezo a informarme de todas las atrocidades que cometieron, como hace rato lo mencioné, de lo que sucedió en el estado de Guerrero cuando generales ordenaron la ejecución de 143 personas presuntamente guerrilleros y luego los arrojaron al mar. Pues dice uno, esto no es posible en un estado de derecho que según nos dicen que vivimos. Y ya no tengo yo nada más que agregar, más que dar lectura a un breve mensaje que nos mandan, y gracias que se sigan comunicando con nosotros. Este mensaje que me manda el señor Apolinar Pacheco dice: de verdad que da coraje, rabia y tristeza de tener tantos malditos gobernadores corruptos en nuestro país. Los Moreira, Rodrigo Medina de Nuevo León, el maldito mataperiodistas de Veracruz, Javier Duarte, y puedo mencionar más, pero ¿qué me gano? Yo como ciudadano mexicano tengo una opinión. Si la ley no los juzga, porque son intocables con su fuero, vamos a actuar nosotros, y esto se llama mexicanos a grito de guerra. Ya basta, esos malditos son enemigos de la patria y de todos los mexicanos. Martín Aguirre, saludos, licenciado Adolfo. Feliz día para ustedes, hermosa familia. Pues eso es todo, y les agradezco a ustedes y a mi nieta Daniela.